sé qué hacer. El dolor me da placer. El asesino puede ser usted. Esto ya llega al final y mi mente sigue igual. Con ganas de acabar. Tu vida se cuida. En una memoria partida, mi vida no cambia y ahora siento las palabras como una cierta agua fría que mi corazón envía, mi espíritu desvía hacia un costado. Hay saque de costado que favorece al borde esvago. Lléveme sirveme otro trago para corromper mi estado. Es que ya me he disfrutado y te he dado como un viejo tarro, pero en buen estado. Metrópolis, Santiago, perturbado, oscuras calles. Necesito que te calles para poder escucharte. Tus ojos hacen que mis manos quieran ahorcarte, con tal de amarrarte para siempre en silencio. Este desquicio cuando es por amarte, yo lo siento, super nena. Dame tu calor para que pueda romper estos lazos. Y tenerte entre mis brazos, y tenerte entre mis brazos, y tenerte entre mis brazos. Camina tras de ti en la noche, observándote, casa tonta acecha, no deja tranquilo tocar, no sabes para dónde escapar. El teléfono no deja de sonar, las cartas no dejan de llegar, el pecador quiere pecar. Asegura tu puerta, que él está obsesionado por ti, porque frágil y débil. Ten cuidado que el cazador no es estéril, agresivo por naturaleza. El hombre termina con su maldita presa. Llamadas telefónicas, patar la puerta, hazle caso a tu madre, cierra la puerta. Por el pasillo voy corriendo, imágenes turbias me rodean. Paro, respiro, el frío, que frío me alivio, aprieto el gatillo. Aló, mi amor, hey, voy para tu casa, voy para tu casa. ¿Por qué no? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Oye, no seas así, si fue un error, si nunca más va a pasar. ¡Monjes Cobra! Sigue la historia llena de sangre. ¿Qué ha pasado? Ha crecido mi hambre. Tu cuerpo con calambres, adiós amor. Si no eres mía, no eres de nadie, seguro estás. Ya han pasado 4 años desde ese entonces. Te recuerdo a diario, llevo tu nombre. Un hombre, una mujer, en el dolor encontré placer. Y ya no sé qué hacer, y ya no sé qué hacer. Ya no sé qué hacer. Un hombre, una mujer, y ya no sé qué hacer. El dolor me da placer. El asesino puede ser usted.